resto de los servicios de trenes de cercanía, en total 121 trenes, han circulado hoy en Andalucía con motivo de la huelga general, según consta en el acuerdo de servicio mínimo de transporte firmado por el Ministerio de Fomento y los sindicatos. La distribución de las circulaciones se ha realizado de tal forma que en hora punta de la mañana, es decir, de 6 a 9 horas, el servicio se ha alcanzado un 35% de las circulaciones habituales por línea sentido. Fuentes sindicales han declarado que los servicios mínimos han sido prácticamente iguales que los fijados para la huelga general de septiembre de 2010 y marzo de 2012. Asimismo, han circulado un 30% de los servicios de trenes de cercanía, es decir, se ha establecido 121 trenes en servicios mínimos, incluyendo ida y vuelta, de un total de 404 servicios de cercanía que existen en Andalucía. De esta forma, han circulado en servicios mínimos 58 trenes en las cercanías de Sevilla, frente a los habituales 194. De esos 58, 24 han sido de la línea Lora de Río Lebrija, frente a los 80 habituales. A pesar de los servicios mínimos, los trenes no han sufrido ningún tipo de retraso y muchos manifestantes han podido movilizarse hasta la capital para acudir al recorrido oficial de la huelga. Vengo a manifestarme en contra de los recortes que ha estado haciendo el amigo Mariano. He venido en el cercanía de Salazar Rinconada y no ha habido ningún retraso, todo perfecto y con todos mis amigos. De esta forma, han circulado uno de cada tres trenes de cercanía, lo que ha provocado que los trenes que normalmente tienen una hora de frecuencia de paso circularan cada tres horas, como sería el caso de la línea C2 de cercanía que finaliza en Lora del Río. El día ha transcurrido sin incidentes, según ha informado a Toda Información Lora del Río el Servicio de Seguridad de la Santa Justa, aunque algunos manifestantes de UGT y Comisiones Obreras han entrado en la estación para animar a los pasajeros y ferroviarios a unirse al parón.